Yo tengo que salir ahora un momentín, pero luego vuelvo, supa. No sé cuánto tardará en llegar la información. 3 segundos, 5, no sé. Igual entro a Yamulus luego.